Omar, para perder el tiempo, el que quiera perder el tiempo que lo pierda. Noticia, última hora, un hombre está causando sensación en TikTok, en las redes sociales.